ruolo di uno che deve introdurre Ferenc Esquivel è molto semplice, nel senso che è talmente noto che non ha bisogno di essere introdotto. Voglio fare soltanto una introduzione che sia un ringraziamento anzitutto per essere stato con noi qui, dopo essere stato ancora adesso in interviste o altro, ma di farlo come uno che rappresenta qui un po' una delle case, penso, più antiche di Adolfo, nel senso che con Pérez Esquivel, la Fondazione Basso e il Tribunale Permanente dei Popoli hanno avuto una storia che ormai è di decenni, e per noi è sempre stato una presenza assolutamente importante, sia da quando era stato anche presidente della Lega Internazionale per i diritti e la liberazione dei popoli, che era stata una delle prime strategie di tradurre a livello dei movimenti di tutti i popoli quelle che erano le dichiarazioni di principio e gli obiettivi generali della Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli di Algeri del 76. E Pérez Esquivel è stato allora, al di là di tutto quello che aveva rappresentato a livello argentino, ma attraverso l'Argentina a livello del mondo, il diritto di tutti coloro che erano desaparecidos dalla storia di essere visibili e di essere i soggetti della storia. Penso che la cosa più importante che mi sembra utile ricordare, dopo sentiremo per dare tutto lo spazio ad Adolfo e poi a Franco Ippolito, quello che a me ha sempre colpito di Adolfo in tutti gli incroci diretti che abbiamo avuto nella storia del Tribunale, ma anche più in generale in tutta la cronaca, e che certe volte si tende a dimenticare, che Adolfo è sempre stato e continua ad essere, al di là di anni, regimi, l'età, una delle persone che non parla mai dall'alto, ma parla sempre dal di dentro dei movimenti. In tutti gli interventi che fa, in tutte le cose nelle quali interviene, entra quanto prima possibile, ma a partire da quella che è la realtà delle persone e delle conoscenze che ha con le persone. Tutta la sua organizzazione in Argentina e fuori è stata un'organizzazione che si è incrociata a tutti i livelli per sostenere soprattutto il nascere e il dare speranza dei movimenti. Penso che in questo senso un ascolto di Pérez Esquivel su un tema molto generale dell'America Latina e globale, come quello di questa sera, questa democrazia a rischio, è un tema che Adolfo conosce da un punto di vista che è molto raro per coloro che occupano posizioni come la sua, perché è un punto di vista che parla ogni volta a partire dalla vita della gente e dalla possibilità di futuro della gente e delle minoranze. Quello che è importante è, in questo senso, immaginare che si parla oggi di quello che è un po' il punto di contraddizione più grande del diritto di oggi, che dovrebbe essere il garante delle maggioranze delle persone, soprattutto le più marginalizzate, e che si è progressivamente trasformato in un garante dei poteri costituiti e di quelli che garantiscono una impunità a questi poteri. Non ho nient'altro da aggiungere, perché vorrei anch'io ascoltare Adolfo, che parlerà evidentemente in spagnolo, ma penso che Adolfo parlano spagnolo e poi di cose molto concrete, che sia comprensibile per tutti. Se c'è problemi di qualche cosa, qualcuno proprio non capisce, c'è una più che una traduttrice di Adolfo, che ha collaborato sempre con lui, e poi tutte le domande possono essere fatte in italiano o in spagnolo, come voi volete. Per cui ringrazio ancora Adolfo di essere qui presente e bueno. Gracias. Bueno, gracias. Me alegro de volver aquí y no puedo dejar de pensar en Linda Bimby. No, Linda partió, pero no se fue. Permanece entre nosotros. No sé si entendieron o no. ¿No? Bueno, Linda siempre con su espíritu, con su compromiso, nos señaló los caminos a través de la Fundación Vaso, del Tribunal de los Pueblos, de la Liga Internacional. Bueno, Gianni acaba de señalar mucho de ese caminar. Y creo que nos ha dejado un gran testimonio, un testimonio de vida, de coherencia entre el decir y el hacer. Y esto es lo que nos ha transmitido Linda, ¿no? Y todas las hermanas las veo por aquí, ¿no? Todo esta preocupación permanente por los pueblos y por el prójimo. Me pidieron para el día de hoy hablar sobre las democracias. Qué cosa rara que es eso, ¿eh? Hablar de las democracias. Y ustedes en el día de ayer tuvieron un referéndum. Un referéndum con, tal vez con noticias no esperadas por algunos, pero esperadas por una gran mayoría. Es un ejercicio, un referéndum de la democracia. Pero hay muchas formas de democracia. Tal vez la democracia que nos imponen es la democracia delegativa, que el pueblo delega el poder en quienes nos gobiernan. Votamos cada 4 años y después quedamos en un estado de indefensión total, donde los gobiernos hacen lo que quieren y no lo que deben. Por lo menos lo vemos en muchos países esto, ¿no? Y si bien soy un sobreviviente de la dictadura militar en Argentina, en Brasil, en Chile, fue una época terrible de dictaduras en todo el continente que tienen que ver con la doctrina de la seguridad nacional, el llamado Plan Cóndor, la imposición de políticas donde 80.000 militares latinoamericanos pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos. También con la formación de los militares franceses en el secuestro, desaparición de personas, torturas, y también algo que se conoce muy, muy poco es por la Guerra Civil Española. Esta Guerra Civil Española, había un coronel, Antonio Nájera, psiquiatra, que es el que impone el secuestro, la desaparición de niños. Antonio Nájera inicia esta etapa sacando los niños a los padres, vendiéndolos, entregándolos a otras familias. Y bueno, todo esto, los vuelos de la muerte, lo que ha pasado en el continente latinoamericano. Esto ustedes ya lo tienen como referencia. Pero tenemos que ver qué pasa con las democracias hoy, después de las dictaduras, qué pasa con las democracias hoy en América Latina, cuando ya Estados Unidos no necesita más las Fuerzas Armadas para dar golpes de Estado. Los golpes de Estado hoy se dan lo que llamamos golpes de Estado blandos. Estos golpes de Estado se dan en el caso de Honduras contra el presidente Manuel Zelaya. Es un golpe de Estado blando, le llamamos. Es un golpe de Estado con el apoyo de diputados, de senadores, de jueces, de las Cortes Supremas. Esto es uno. El otro golpe de Estado que se da en América Latina, es una experiencia piloto de estos golpes de Estado, es Paraguay, con el derrocamiento del presidente Fernando Lugo. Este golpe de Estado en Paraguay también se utiliza la misma metodología. Y el otro golpe de Estado, que es muy serio para toda América Latina por la dimensión que tiene, es Brasil, contra la presidenta Dilma Rousseff. El golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff se da con las mismas características: diputados, senadores, Corte Suprema de Justicia. A Dilma Rousseff no le pueden comprobar un solo caso de corrupción, pero sí todos los senadores que votaron para destituir a Dilma Rousseff, todos tienen causas judiciales por corrupción. Es extraño esto, ¿no? Es lo importante era sacarla del gobierno. Yo recuerdo que tomé el avión, fui a visitar a Dilma Rousseff, estuve en el plan alto, en la Casa de Gobierno, acompañando a la presidenta, y después hablé menos de un minuto en el Senado, que provocó un escándalo de muchos días, porque simplemente en el Senado dije: vengo a apoyar a la presidenta Dilma Rousseff contra un golpe de Estado que le están dando en el Senado y con la complicidad de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue todo lo que dije. Y provocó una ola de discusiones y de protestas que querían que no figure la palabra golpe en la versión taquigráfica del Senado de Brasil. A Dilma Rousseff la sacaron. Ahora, ¿por qué esto? Porque tiene que haber una razón. Y la razón se da que se están aplicando, se vuelve otra vez a aplicar políticas neoliberales en el continente. Es decir, se privilegia el capital financiero sobre la vida del pueblo. Y estas políticas lleva a la privatización de las empresas del Estado, a la recolonización del continente latinoamericano y al sometimiento de los movimientos sociales. Entonces, a todo esto hay reacciones de pueblos frente a esta situación. Quedan algunas otras cosas para poder ver, que las voy a señalar rápidamente. Hace pocos días, antes de venir aquí, estuve en el Paraguay con los movimientos campesinos. Nos reunimos en el norte del Paraguay con 1.300 campesinos. Y después, en la zona de Asunción, en la costanera, con 850 pobladores. Hay organización popular para ver cómo pueden, por lo menos, recuperar la conquista social. Y lo mismo pasa en Brasil con el movimiento de los sin tierras, el MST. No sé si me entienden todos o necesitan... ¿Está bien? Bueno, porque yo lamentablemente entiendo un poco el italiano, pero no hablo el italiano. Sí, estoy tratando de hablar piano para... Pero si hay alguna cosa que no comprenden, por favor, preguntan, ¿sí? Nos va a ayudar, gracias. hay... Sí, hay dos cosas importantes. Una es Bolivia, con Evo Morales, que llevó a Bolivia a reformas profundas. Primero, recuperar la soberanía. Pueblos que habían perdido la soberanía. Un país no es soberano porque lo digan, es soberano por los hechos. Es decir, cuando recuperan y tienen los recursos y bienes naturales, y eso lo decide el pueblo. Esa es la soberanía, y tiene sus derechos políticos. Hoy Bolivia es un país pluricultural, lingüístico, ¿no? Y ha recuperado el petróleo, ha recuperado el gas, la minería, es decir, que son las bases económicas de Bolivia. El otro, que intentaron golpe de Estado contra Evo Morales, intentaron varios golpes de Estado que fracasaron. Evo Morales tuvo la visión y la fortaleza de no ceder a los intentos de golpe de Estado, y construyó una democracia participativa, una democracia pluralista. Porque cuando hablamos de la democracia, para nosotros democracia significa derecho a igualdad para todos y todas. El año pasado, principio de este año, estuve en Tipicaya, en una reunión en Bolivia, y me encontré con la ministra de Justicia de Bolivia. Es una indígena colla. Es decir, los indígenas recuperaron un lugar en la vida institucional y en la cultura del país. Realmente es un hecho revolucionario extraordinario lo que logró Evo Morales con una democracia participativa, no delegativa, una donde las comunidades discuten y aportan a la construcción del país. Pero también tengamos en cuenta de que no hay sociedad perfecta. Toda sociedad es perfectible, pero no hay sociedades perfectas. Es un caminar, es una construcción. La democracia no se regala, se construye. Y construir esa democracia requiere sacrificios, ideas claras y objetivos comunes. El otro pueblo que sí tomé un avión y me fui a verlo fue cuando hubo el golpe de Estado contra Rafael Correa en Ecuador. Fuimos a apoyarlo, un día llegué yo, al día siguiente llegó Evo, y en ese entonces el presidente de Chile, que hacía poco tiempo, Piñera, que hacía poco tiempo que había asumido como presidente de Chile. Un hombre que no tenía nada que ver con las izquierdas, ¿no, Piñera? Y es un hombre empresarial, es un hombre de derecha. Sin embargo, viajó a all'Ecuador a dare l'appoggio a Rafael Correa. Creo que esto es importante tener en cuenta. Y ahora viene un problema que nos tiene mal, que es el caso de Venezuela. Después de la muerte de Hugo Chávez, de un hombre con idea bolivariana, de integración regional, gracias a Hugo Chávez se forma la UNASUR, la CELAC, Telesur, un medio de comunicación que en América Latina no existía, porque la CNN, es decir, los medios de comunicación han manipulado toda la información. Lo que hace Hugo Chávez es dar un medio de comunicación propio para América Latina, que es Telesur. Y esto es un avance enorme. En Argentina ahora el nuevo gobierno quiere echar a Telesur de Argentina. No le ha sacado la concesión, ¿no? Y ahí estamos peleando esta situación. Ahora, el caso de Venezuela en este momento es grave porque la oposición quiere dialogar con el gobierno de Maduro. No quiere entrar en ningún tipo de diálogo, simplemente quiere derrocar al gobierno de Maduro utilizando las mismas metodologías que en Honduras, en Paraguay y en Brasil. A pesar de que el Papa Francisco trató de abrir un espacio para generar lo que le llama los puentes en lugar de la confrontación. Hasta el día de hoy, la oposición venezolana no se adviene en sentarse a abrir un espacio de diálogo para hacer un cambio o una transición o solucionar los problemas sin violencia. Lo que esto puede llevar, si se tensa, a una guerra civil. Esperemos que esto no ocurra. La situación es grave en este momento en Venezuela. Y el otro punto, así como para recorrer un poco el continente latinoamericano, es Colombia. Estuve en Colombia como observador de la misión internacional. Estuvimos recorriendo, fueron unos 400 observadores internacionales que se distribuyeron en distintos puntos, regiones colombianas. Yo quedé en Bogotá y estuvimos supervisando el referéndum, que era por la paz o no. Ahí Uribe y Pastrana, los dos expresidentes, se opusieron a una solución por la paz, junto con que había hecho el gobierno de Colombia con Santos y la FARC. No rechazaron esto y jugaron lo que se hace en estos referéndum. Muchos se jugó al miedo, a la pavura, ¿no? Al miedo para rechazar los acuerdos de paz. Ahora, hay cosas asombrosas en Colombia. Primero, votó únicamente el 30% de la población. No votó más. Nosotros recorrimos de 8 de la mañana a 1, 2 de la tarde padrones que tenían 450 electores y habían votado 15. No votó más gente. de en todo el país. Claro, hubo zonas del norte que no se pudo constituir las mesas y nos informaban por las inundaciones y los temporales. Pero en general, en todo Colombia, votó el 30%. Fue un empate técnico, pero ganó el no. Esto fue lo ocurrido en Colombia. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia, así muy rápidamente, tiene 7 millones de desplazados internos. 7 millones de campesinos, la mayoría campesinos. 7 millones es, hay cerca de 6 millones de colombianos en el exilio. Están los grupos parapoliciales y paramilitares. Es decir, hay grupos que no quieren la paz. Hay grupos que apuestan a continuar con la guerra, porque para muchos la guerra es negocio. La guerra es negocio. Y ustedes saben que las guerras se financian con el narcotráfico. Nosotros esto lo hemos comprobado cuando fue la Revolución Sandinista. El apoyo de la CIA a la contra, toda la guerra contra la Revolución Sandinista se financió con el narcotráfico. En Colombia la guerra se financia con el narcotráfico, y lo mismo pasó en Centroamérica, en la guerra del Salvador, en Guatemala y lógicamente en Honduras, ¿no? Entonces, siempre que hablamos de esta guerra, es lo mismo que en Medio Oriente, se financian con el narcotráfico. Esto es un negocio entre el complejo industrial militar y el narcotráfico. Así que es una situación sumamente grave, no solo para estos países que yo me estoy refiriendo únicamente, para América Latina, sino para el mundo. Como la droga sirve para muchas cosas, aparte que para prostituir a las poblaciones y enfermarlas, el objetivo es provocar los conflictos armados. Pero en Colombia están la otra fuerza que ahora va a negociar con el presidente Santos, con el gobierno colombiano, que es el ELN, que es la otra fuerza revolucionaria colombiana. Esto es lo que en este momento está, y después de la reforma de la oposición de Uribe Pastrana, hubo reformas, y en este momento los acuerdos de paz están en el Congreso. El Congreso tiene que apoyar esto para ver cómo poder resolverlo. Hubo un amigo que es del Tribunal de los Pueblos, un jesuita, Javier Giraldo. Javier Giraldo, aquí la conocen muy bien, ¿no? A Javier Giraldo, colombiano, hizo un trabajo de uno de los jefes de la policía, Meneses. Viajaron a Buenos Aires y nosotros convocamos una junta de juristas. Eran 4 juristas, donde grabamos todo, y después los resultados de esos testimonios con este ex jefe de la policía colombiana, Meneses, lo elevamos a la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Esto motivó que el hermano del expresidente Uribe sea encarcelado, porque se comprobó, y según las declaraciones y después de la investigación que hizo la justicia colombiana, se comprobó que en la hacienda de Santiago Uribe era el lugar de concentración y de entrenamiento de los grupos parapoliciales y paramilitares que operan en Colombia. Si no le ponen límite a eso, la paz en Colombia va a ser sumamente difícil. No es que firman los acuerdos y se alcanzó la paz. Después está la formación de las comisiones como para hacer realidad esto. Ayer recibí un llamado que todavía no sé qué pasa, que la situación en Colombia se agravó, porque los han comenzado a matar a los que pertenecen a la FARC, ¿no? Y lo mismo pasó esto antes en Colombia con la Unión Patriótica y el M-19, ¿no? Que después lo fueron matando, mataron más de 4.500 excombatientes. Entonces, cuando hablamos de la paz en la región, pero en Colombia se vota, hay una democracia, ¿no? Cada 4 años se vota. Hoy es el presidente Santos. Bueno, al presidente Santos le otorgaron el Premio Nobel de la Paz, que dentro de unos días va a recibir en Oslo, en Noruega. Espero que esto lo ayude, porque la verdad que Santos está con serias dificultades internas en Colombia y con fuerzas opositoras muy fuertes, como es Santiago Uribe, Pastrana, los grupos parapoliciales y paramilitares. Así que no estamos en la mejor situación actual en América Latina. Pero me queda un eje que quiero hablar sobre esto, y es el caso de Cuba. El problema de Cuba, que yo hice declaraciones y algunos se escandalizaron cómo yo hacía declaraciones a favor de Fidel Castro, ¿no? Porque Fidel Castro en Europa lo tratan de dictador. No, Fidel Castro es un revolucionario, era un revolucionario que defendió la vida del pueblo cubano. Habrá cometido errores como todo el ser humano, ¿no? Pero Cuba dio y da un ejemplo al mundo con la escuela de medicina, la formación de médicos sociales que están trabajando en los lugares más inhóspitos de muchos países necesitados. Está esa ese proyecto que le llaman el proyecto Milagro, que es la operación de la vista, que lo hacen gratis, totalmente gratis, no tienen que pagar nada, en los lugares más necesitados de no solo del continente latinoamericano, sino en África también. Y hoy una periodista me preguntaba qué pasa con Cuba y si se violan los derechos humanos en Cuba, y yo dije que sí, en Cuba se violan los derechos humanos, en Guantánamo, la base militar norteamericana. Creo que se violan los derechos humanos. Se violan los derechos humanos donde hay presos en Guantánamo, presos que no son sometidos, no les permiten el derecho de un juicio justo. Es terrible esto. Y hace un año todavía, le mandé una carta a Barack Obama, y Barack Obama me contesta la carta. Es una carta muy extensa, son 3 páginas. No, pero voy a explicar nomás un poco de lo que dice Obama. Obama dice que él está de acuerdo con lo que yo le planteo, que era cerrar la cárcel de Guantánamo, terminar con las torturas, devolver el territorio de Guantánamo al pueblo cubano. Y me dice de que él está de acuerdo, que eso le gustaría para su pueblo, pero que no puede, porque la resolución pasa por el Congreso de los Estados Unidos. Es el Congreso de los Estados Unidos, porque saben que Obama, si bien fue a Cuba y trató de hacer una apertura en Cuba, no pudo levantar el bloqueo. El bloqueo lo tiene que levantar el Congreso de los Estados Unidos, y con Trump estamos entrampados. Es decir, no hay posibilidad de levantarle el embargo a Cuba si no es aprobado por el Congreso, ¿no? Y según las últimas noticias de Trump, se expresó en una forma muy despectiva contra Fidel Castro, ¿no? Nosotros hemos conversado, yo he conversado personalmente muchas veces con Fidel. Para mí es uno de los grandes estadistas, un hombre que conocía muchísimo lo que estaba pasando en el mundo y los aportes que trató de hacer hasta último momento al servicio de los pueblos. Creo que la pérdida de Fidel, si bien ya era un hombre de 90 años, mentalmente era muy lúcido y todavía tenía muchas cosas para aportar. La última reunión que nosotros tuvimos, que fue de 9 horas, no hablábamos menos, ¿no? Era 9 horas de conversaciones. Habló sobre la situación de América Latina y lo que estaba pasando en el mundo. Entre ellas, recuerdo que habló sobre la explotación del petróleo, el fracking, ¿no? Y las consecuencias que esto va a tener para la vida de los pueblos, ¿no? Nos dio una clase sobre el fracking de 2 horas. Fracking, que es la explotación del petróleo, donde perforan la roca y sacan los recursos, el gas y el petróleo, pero las consecuencias que esto va a tener para el medio ambiente, ¿no? Ahora, evidentemente que en América Latina estamos con dificultades, porque si bien hubo avances, progresos, en este momento con esta política y estos golpes de Estado hay un retroceso en la vida de los pueblos. Hay un retroceso, pero por el otra parte hay organizaciones sociales, ¿no? Estuve en Brasil, en Porto Alegre y en Curitiba con el movimiento Los Sin Tierra, que siguen organizados. Pero en Brasil se están imponiendo las políticas neoliberales, ¿no? ¿Es esto el objetivo del golpe de Estado? Es la privatización de las empresas nacionales. Y en esto hay que estar atentos, porque esto va a provocar la recolonización de América Latina y va a provocar también el retroceso de muchas conquistas sociales, culturales y políticas. Por eso, cuando hablamos de la democracia, tenemos que preguntarnos a qué democracia nos referimos, porque hay países que sí tienen elecciones, se eligen presidentes, pero no para servir al pueblo, sino a las grandes corporaciones. Hoy el poder mundial no está en los gobiernos, está en las grandes empresas transnacionales. Son las que deciden, el capital financiero decide la vida, está aumentando la pobreza. está aumentando también la destrucción del medio ambiente, de los recursos y bienes naturales. Y tenemos que tratar de hacer un gran esfuerzo de recuperar el equilibrio entre las necesidades del ser humano con la madre tierra, con la madre naturaleza. Y esto es un trabajo que realmente creo que ahí está el acento de los caminos de liberación. El caso de las semillas, por ejemplo. Ustedes saben, como Monsanto, las semillas transgénicas. Hoy la soberanía alimentaria no está en manos de las grandes empresas transnacionales. La soberanía alimentaria está en manos del pequeño y mediano productor rural, en aquello que tiene la capacidad. Nosotros nos reunimos este año, no pude ir, pero el año anterior sí, en Mandirituba, en Brasil, cerca de Curitiba, donde se congregan alrededor de 1,000 campesinos que tienen banco de semillas orgánicas. Y entonces hacen la producción en contra de las semillas transgénicas. Simplemente, esto podría llevar mucho tiempo, pero las semillas transgénicas sirven para una siembra, pero son estériles, no sirven para otra siembra. Entonces esto genera la cadena de dependencia con las grandes corporaciones Bayer, Monsanto. No, es esto. Los monocultivos son con los agrotóxicos que se emplean en los monocultivos, están contaminando las napas de agua. Y ustedes saben que en los monocultivos no hay pájaros, no hay sapos, no hay mosquitos, no hay mariposas, no hay nada, porque han quebrado la biodiversidad. Al romper la biodiversidad, eso tienen una producción en gran escala con los monocultivos, pero son estériles. No lo mismo los monocultivos de pino, los monocultivos de soja, de maíz. Hoy un pueblo como México, donde nacieron los hombres y mujeres de maíz, hoy tienen que comprar maíz transgénico a los Estados Unidos. Y las famosas tortillas mexicanas es con maíz transgénico. Entonces, las 38 o 39 variedades de maíz que tiene el pueblo mexicano se van perdiendo. ¿Cómo recuperamos eso? ¿Cómo recuperamos el agua? La encíclica Laudato Si del Papa Francisco es un llamado muy fuerte a que comencemos a pensar en la casa común, de ver cómo vamos a recuperar, porque lo otro es ciencia ficción. Nosotros tenemos este pequeño planetita llamado Tierra, que es la casa común. Si nosotros no cuidamos la casa común, estamos perdidos. El apocalipsis lo va a provocar el ser humano, no Dios. El mismo ser humano se va a castigar a sí mismo. Entonces tenemos que repensar, y este es el desafío, ese es el proceso revolucionario en el cual estamos embarcados. Esto de pensar cómo vamos a recuperar el agua. Yo recuerdo una amiga que ya no está también físicamente, que Daniel Mitterrand, una gran amiga. Daniel Mitterrand tenía este problema del agua, ¿no? Hay 34, 36 países, no recuerdo bien, que hoy están faltos de agua. Cuando en el año 91, 92, no me acuerdo, fuimos de Amán, Jordania, a Bagdad. no atravesamos esto para llegar a Bagdad, lo único que nosotros llevábamos era agua para el hospital pediátrico que había sido bombardeado 20 días antes por las grandes potencias como Estados Unidos y la OTAN. Y el cargamento de agua que llevamos se lo entregamos al hospital pediátrico. Pues no tenían agua, toda el agua contaminada. Entonces, si no repensamos esto, porque podemos hablar de muchas revoluciones, de muchos cambios políticos, sociales, y hay que hablar de esto, pero tenemos que estar pensando hoy en esto, que no nos generen lo que es muchísimo más grave que todo, que es el monocultivo de las mentes. No, tenemos que tener la gran biodiversidad de la capacidad intelectual, política y cultural. Esto es un problema cultural. Tenemos que comenzar a repensar el mundo que vivimos. Y el mundo que vivimos, que ¿hacia dónde vamos con esto? ¿No? ¿Qué, cuál es el...? Y por último, es recurrir a un antiguo proverbio que dice: si no sabes a dónde vas, regresa para saber de dónde vienes. Gracias. Podemos hacer una pregunta, sí. Sì. Domande brevi, perché in silenzio, perché non vogliamo stancare. Ante todo, buenas tardes, y digo, estoy muy emocionado de hablar con usted, porque usted representa una parte de historia también que afecta a una parte de mi familia, que es procedente de Bolivia. Pero, y también gracias por devolver un poco de dignidad a la figura de Fidel Castro, porque en esos días, sobre todo aquí en Italia, se está hablando de todo y se permiten de hablar sobre esto personas que no tienen ni idea de lo que ha pasado, empezando por Saviano. Perdón. Sí. Tengo una sola duda, muy, digamos que me afecta, llevo mucho tiempo pensando en esta y tiene que ver con Bolivia. Yo estuve muy feliz de lo que ha pasado con la elección de Evo Morales, pero yo quisiera preguntarle si lo que ha pasado con el TIPNIS, por ejemplo, con todo el hecho de la carretera y los enfrentamientos que hubo entre los indígenas y la policía mandada por Evo, no puede ser una contradicción con el proceso de cambio y sobre todo el proceso el que quiere devolver, perdón, dignidad a las indígenas, ¿no? En ese sentido, que yo creo que va a ser exactamente, va a dar el efecto contrario. Y también por el hecho del avión presidencial que se compró, donde un país donde un montón de gente que se muere de hambre no podría ser una falta de respeto hacia esta gente. Gracias. Avete capito più o meno? C'è un... Puoi stare dure tu? No. L'ho nominato per rispondere per la domanda, siccome alcuni non avevano capito. C'è un problema, dice che è molto d'accordo su tutto quanto è stato detto ed è emozionato anche per tutto quanto è stato detto dalla Bolivia. Si domanda se non c'è, rispetto a questo quadro che è stato dato, una situazione di contraddizione che si può tradurre simbolicamente e concretamente nel fatto del disincontro in qualche modo tra i diritti affermati delle popolazioni indigene e poi la realtà, quando nella costruzione di una grande strada, che è stato un grande dibattito, c'è stato effettivamente uno scontro tra le popolazioni indigene e la polizia di Evo per garantire o favorire o proteggere la costruzione di questa strada. Facciamo più domande, tre o quattro, e poi... Sì. Ah, sì. Grazie per la pregunta. Sì, è una domanda che si riguarda a un caso specifico che è attualmente in corso in Argentina e che ha a che fare con questa donna Milagro Sosa che è stata incarcerata, poi spiegherà, e che sembra un caso di diritti umani o internazionali. Sì. Dalla parte populismo otra marcia después sobre para Colombia, la dos situaciones cuanto es probable un desarrollo positivo a pesar de todas estas contradicciones de la casi cancelación que no es así de todas maneras de Colombia, por otro lado esta posición de Trump con respecto a Cuba. Dice que en las elecciones colombianas, de hecho, no solamente era el 30% oficial, sino que era el 30% de los que tenían acceso al derecho de votar, por eso que habían excluido una parte más. De manera que hacer, si se hace algo para tomar en cuenta toda esta baja representatividad de este voto referendario. Sí, esto, este tema ha sido tratado también por los observadores, por lo que es un poco de la legitimidad, de la representatividad de los votos de Colombia. Última pregunta. Normale. Se non avete sentito, qual è l'opinione che ha della situazione attuale in Argentina? Sí, con respecto a la carretera de Bolivia, lo hemos conversado con las autoridades bolivianas y abrieron un espacio de diálogo con las comunidades indígenas para tratar de llegar a una solución. No sé cómo está en este momento, pero sí lo hablamos en Bolivia sobre esto, ¿no? Hubo conflictos ahí porque atravesaban territorio indígena y para esto tienen que hacer las consultas según los convenios, la 169 con la OIT y las mismas resoluciones de Naciones Unidas. Entonces estaban tratando de ver esto. Sobre lo de el avión presidencial, bueno, no sé, no conozco el tipo de avión que compraron, ¿no? Pero Por lo general los presidentes suelen hacer esas cosas. Tal vez lo bueno sería de que hubiese hecho una cosa más simple y poder seguir ayudando más al pueblo. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Lo de Milagro Sala, fui a Jujuy con dos dirigentes sindicales. Uno, Víctor De Gennaro, y otro, Víctor Mendivil, los dos Víctor, ¿no? Víctor Mendivil es el secretario general de los judiciales, y Víctor De Gennaro de los empleados del Estado. La fuimos a ver a Milagro Sala, a la prisión. Milagro Sala es una dirigente social que hizo muchísimas obras con el dinero del gobierno que le pasaba a Cristina Kirchner, ¿no? Está acusada de revoltosa, de hacer situaciones complicadas, como también de malversación de fondos, pero nosotros decimos que es una presa política Milagro Sala porque la condenaron antes de ser juzgada. Es una mujer indígena, colla, es una dirigente social con muchísima obra social en la provincia de Jujuy. Hablamos con el gobernador, con Gerardo Morales, no quiso escuchar, dice que es un problema judicial, pero la misma Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, está reclamando la liberación de Milagro Sala. Hasta ahora estamos ahí. No, en la prisión está, quiere estar en un calabozo, una celda, con otras compañeras, y no quiere estar sola por las dificultades que podría tener si está en una cárcel aislada. Acaban de poner en libertad a algunos de los compañeros de Milagro Sala, incluso a su marido, ¿no? Los acaban de poner en libertad. Y yo le acabo de mandar una carta al presidente Macri, que le estoy reclamando una Navidad y un fin de año sin presos políticos. Es esto lo que le estoy reclamando al presidente Macri, ¿no? Entonces, hasta ahora hay una intervención internacional de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos para ver, y están exigiendo la liberación de Milagro Sala. Lo otro, hay palabritas que se ponen de moda. Una es globalización. Antes en América Latina hablábamos de integración. Ya nadie habla de integración. Todos hablan de globalización y yo francamente todavía no sé de qué se trata. ¿No? Todavía cuando me hablan de globalización, creemos que porque tenemos internet estamos globalizados y que tenemos los celulares estamos globalizados. No, lo que está globalizado son las grandes empresas transnacionales y el dominio mundial. Esto, ¿no? Ahora, cuando se habla de populista, es como que se habla de algo malo, ¿no? No, yo creo que hay que hablar de lo popular. Cuando los pueblos participan, eso es popular, porque el pueblo se pone de pie, es protagonista de su propia vida y constructor de su propia historia. Eso es la democracia participativa. Es esto. No es que hablan del populismo, dicen el populismo es una cosa que, bueno, no, es malo, ¿no? No, ahora yo lo escuché mucho aquí hablar de estos días del populismo. No, lo que pasa es que los pueblos no pueden ser observadores. Los pueblos tienen que ser protagonistas. Y desde ahí es donde dejamos esta democracia delegativa hacia la construcción de una democracia participativa. No, esto es lo que hay que examinar. Y esto tiene que ver con lo que la otra pregunta que son sobre Colombia, ¿no? En Colombia se vota, se eligen presidente, ¿no? Y sí, es decir, bueno, vivimos en democracia, pero ¿cuánto? Presidí dos misiones de investigación jurídica en Colombia. Dos misiones, que fue terrible por las violaciones de derechos humanos. Elaboramos los informes a Naciones Unidas. Es terrible los casos de tortura, ¿no? El problema del Cauca también, ¿no? Después el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá, ¿te acordás? En el teatro, ¿no? En Bogotá. Es decir, por eso digo, la democracia no se regala, se construye. Como la paz no se regala, es una construcción permanente de las relaciones humanas entre las personas y los pueblos. No es la ausencia del conflicto. Es como, a pesar de los conflictos, podemos llegar a convivir y respetarnos unos a otros. Ahí podemos construir los caminos de paz. Pero no hay cosa más contraria a la paz que la pasividad. Es una dinámica permanente de las relaciones humanas. Y Cuba tuvo esa posibilidad de abrir las puertas para el debate, para la relación de la FARC con el gobierno. Pero le digo, antes de Cuba, lo que la gente no conoce, que hubo diálogos y un trabajo previo dos años antes ya venía trabajando el gobierno y la FARC. Y después sí, lo hicieron en La Habana, donde les dio una base, un sustento de trabajo para poder llegar a ver si puede haber acuerdos, dejar las armas para llegar a una solución política, que es el proceso en el cual están en este momento, con todas las dificultades, porque yo expliqué un poco de todas las dificultades que se van a encontrar los acuerdos de paz. No es una cosa que lo van a hacer, se van a sentar, estamos en paz. No estamos en paz. ¿Qué va a pasar con las víctimas? ¿No? ¿Qué va a pasar con todos los desplazados? Cuando muchas de esas tierras ya se las vendieron o se las entregaron a grandes empresas transnacionales. ¿Qué va a pasar con la gente? Estuve en los campamentos de desplazados, no cerca de Barranquilla, pero también en otros lugares. Y hemos hablado con la gente. Y me he encontrado con gente que me decía, yo soy campesino, lo que sé es de la tierra, sé lo que es producir la tierra. Otra cosa, dice, aquí me siento un inútil en los campamentos de desplazados. Entonces, hay que ayudar al pueblo colombiano, hay que acompañarlo, porque si no, eso no va a tener solución. Hay que ver de qué manera se puede acompañar al pueblo colombiano en poder encontrar una cultura del diálogo, de la tolerancia, ¿no? Porque va a haber muchos problemas, como pasó esto en Guatemala, porque cuando las comunidades, los indígenas, volvieron a sus tierras, se dieron cuenta que sus tierras estaban ocupadas. Nosotros hemos trabajado y acompañado mucho a un amigo que aquí lo conoce bien, Samuel Ruiz. Con Samuel Ruiz hemos viajado desde Chiapas a los campamentos de refugiados en la selva del Petén, de cuatro pueblos y Emiliano Zapata. y hemos estado ahí, pero después cuando se llegaron a los acuerdos de paz y regresaron a sus tierras, ahí fue el conflicto. No, ¿cómo vamos a hacer para poder acompañar y ayudar a esta gente que reinsertarse nuevamente en una realidad que va a ser totalmente distinta a la que ellos dejaron? No, es un trabajo que hay que pensar, y uno le desea lo mejor y tratamos de ver y de acompañar al pueblo colombiano, porque eso va a ser una tarea. Y no sé, el ELN, que ahora van a comenzar a negociar en el Ecuador con el gobierno para dejar las armas y llegar a una solución política, pero hay gente que se va a oponer a cualquier solución de la paz, y por eso los pueblos latinoamericanos tenemos que apoyar al pueblo colombiano. Lo estamos haciendo en la medida de lo que disponemos, ¿no? Que no es mucho, pero que los tenemos que acompañar. Y sobre la situación actual argentina, estamos todos los días, Macri, a diferencia de otros golpes de Estado, no da ningún golpe de Estado, llega al gobierno en forma legítima, avalado por elecciones libres, elecciones donde no hubo fraude, y la derecha ganó el gobierno. Y la oposición no sabe qué hacer. Están más perdidos que perro en cancha de bochas. Están requete perdidos. El peronismo, el kirchnerismo. No saben qué hacer, porque no logran tener un proyecto común, objetivos comunes, ¿no? Es decir, ahora está aplicando políticas neoliberales y lo está haciendo en una forma tremenda. La UCA, que es la Universidad Católica Argentina, es el Observatorio Social, señala que en 4 meses aumentaron más de 4 millones de pobres. Así que la pobreza, el desempleo, claro, cuando hay desempleo, hay pobreza, aumenta la delincuencia. Esto es por lógica, ¿no? Al no tener. Ahora están dando subsidios para contener a la gente, para que ahora a fin de año no tomen los supermercados, no hagan lo que han hecho otros años, que generan violencia, van y asaltan para llevarse lo que hay. No solo para comer, porque cuando se llevan televisores, se llevan heladera, se llevan colchones, se llevan todo. No, es increíble, pero es la destrucción total, y fundamentalmente no sé por qué contra los supermercados chinos. No, pero los supermercados chinos no dejan nada. No, entonces ahora el gobierno está repartiendo subsidios, dinero, pero esto no es una solución. La solución es el trabajo. La economía en Argentina no aumentó. Es decir, hay serias dificultades en el mercado. Además, la Argentina ha pedido, ha acrecentado la deuda externa en forma con unos intereses tremendos, ¿no? El caso de la deuda externa. Entonces, que la deuda externa, nosotros siempre digo que tiene 3 ejes matemáticos. Saquen ustedes después su conclusión. Más pagamos, más debemos y menos tenemos. Esas son las conclusiones de la deuda externa, ¿no? Ese es realmente... no sé lo que va a pasar. Estamos... Lo que sí, se están como reagrupando las distintas organizaciones sociales. No, los organismos de derechos humanos, muchos kirchneristas están tratando de ver un poco cuál es la perspectiva de esto, ¿no? Otros que somos más independientes de los partidos políticos, estamos también organizando ahora, estamos programando una gran movilización con los niños, con los jóvenes, y estamos retomando las grandes marchas de los chicos del pueblo, con el lema: el hambre es un crimen. El hambre, porque hay hambre. En un país riquísimo como Argentina, no puede morirse ningún niño de hambre o por enfermedades evitables. No es posible. No es posible. Hoy tenemos hambre, tenemos desnutrición, ¿no? Pero el gobierno sacó las retenciones a las empresas mineras y sacó las retenciones al campo. Entonces, estamos en dificultades porque han crecido mucho las periferias, en el interior del país también. Ahora, lo que se va a provocar esto, que las periferias, cuando están enardecidas, van al centro, ¿no? Tenemos esperanza en las organizaciones sociales, no todo es desesperación, es resistencia, es unidad. Estamos tratando de abrir espacios de diálogos para ver por dónde ir en esto. Ninguno tiene la solución del problema, pero todos tenemos el problema. No tenemos la solución del problema, pero tenemos el problema y tenemos que trabajar sobre eso. Y creo que en todo esto no tenemos que perder la esperanza, ¿no? Hay esperanza, hay construcción de colectiva, hay organizaciones solidarias, hay un trabajo que se viene haciendo porque ya venimos de experiencias muy traumáticas, pero no nos damos por vencidos. Así que, bueno, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y gracias por compartir estos momentos. Io voglio ringraziare a nome della Fondazione Basso e del Tribunale Permanente dei Popoli e a nome vostro, se mi permettete, Adolfo Pérez Esquivel per il privilegio che ci ha accordato. Ogni volta che Adolfo viene in Italia, centinaia, centinaia, centinaia di persone vogliono ascoltarlo. È stato qui nel giugno scorso all'Università La Sapienza, c'era un'aula piena di studenti che beveva le sue parole. Nei giorni scorsi ci sono stati due grandi incontri, uno all'Argentina, con 700 persone in ciascuno dei due incontri. Ecco, noi abbiamo qui la possibilità, 80 persone, di avere Adolfo Pérez Esquivel in una dimensione intima, domestica, come un grande amico, ed è un grande amico della Fondazione Basso. La Fondazione molte volte ha avuto Adolfo come compagno, militante, protagonista, e ogni volta la sua voce soave, piena di contenuti corposissimi, è stato un alimento per tutti noi per andare avanti. Ecco, quest'uomo ci fa viaggiare in un'ora di conversazione in tutta l'America Latina, come avete visto, dall'Argentina al Guatemala, all'Honduras, a Salvador, all'Ecuador, a Colombia e così via, Bolivia, e ci fa viaggiare anche nel tempo. Un incontro con Pérez Esquivel è un incontro fisico con la storia, con la storia, con le cose di ieri, con la cronaca, con la politica. E ciò che mi incanta di Pérez Esquivel è che quest'uomo mite, mitissimo, con questa voce soave, racconta a noi, amici, le sue impressioni, le sue valutazioni, ciò che sta succedendo in America Latina, ma con lo stesso tono scrive a Obama o scrive al vescovo o al cardinale dell'Honduras quando c'è stato il golpe e gli chiede: ma tu ritieni di poter essere, tu uomo di chiesa, di poter essere complice di ciò che sta succedendo nel tuo paese senza che fai sentire la tua voce? Ecco, far sentire una, come lui dice modestamente, una piccola voce che rappresenti tutti quelli che non hanno voce. Ho preso proprio una sua frase, e questa frase è nell'intervento di ringraziamento per il premio Nobel a Oslo nel 1981. Cioè esattamente le cose con la stessa tranquillità, serenità che dice a noi, parlando, diciamo, ad amici. Lui le dice a Obama, ai vescovi, agli uomini potenti, a Macri, costringendo costoro, senza atti violenti, semplicemente con la sua teoria della non violenza, che è pratica di non violenza, che è portare sotto gli occhi dei potenti gli effetti delle loro azioni o, come è successo a Obama, gli effetti delle loro omissioni. Obama, che si era impegnato 8 anni fa finalmente a chiudere Guantanamo, chiude la sua presidenza senza essere riuscito a far questo, e si giustifica con Adolfo Pérez Esquivel come se si stesse giustificando con il mondo. Ecco perché. Perché Obama sente la necessità di rispondergli e di giustificarsi. E che Adolfo Pérez Esquivel, per tutto l'impegno della sua vita, è un testimone di verità. E di fronte a un testimone di verità, anche l'uomo più potente del mondo non può eludere la necessità di rispondergli. Soprattutto un uomo che aveva assunto impegni così importanti col mondo intero come ha assunto Obama. Ecco, io sono rimasto sempre affascinato da lui, al punto che è stato la prima persona che mi ha riconciliato con il nome Adolfo, perché prima di conoscere lui il nome Adolfo mi ha sempre fatto venire un crampo allo stomaco. Ecco, con Adolfo Pérez Esquivel finalmente il nome ha assunto una umanità che è contagiante per tutti noi. E un altro elemento che voglio ricordare di Pérez è la sua lotta e la centralità che in tutta la sua vita, in tutte le sue parole, le sue azioni, ha la lotta per la dignità dell'uomo e della donna. Il concetto di dignità di ogni persona è centrale nel suo pensiero e nella sua azione. A me pare che questo concetto di dignità rappresenti nella sua persona fisica al meglio l'ideale del tribunale permanente dei popoli, perché è la dignità di ogni popolo uguale all'altro e di ogni persona, uomo, donna, bambino, del terzo mondo, del primo mondo, indigeno o del mondo sviluppato, che mette al centro e che gli consente con autorevolezza, a voce sommessa ma a voce ferma, di dire cose in modo soave ma di contenuto assolutamente rivoluzionario. Io e Gianni Tognoni siamo stati testimoni e protagonisti insieme ad Adolfo nella sessione conclusiva della che abbiamo avuto a Bogotà nel 2008. Il tribunale ha impiegato 2 anni in una serie di sessioni tematiche per analizzare la situazione colombiana. Dopo 2 anni abbiamo concluso con una sessione a Bogotà. Mentre stavamo leggendo la sentenza finale in una grande aula della università, all'improvviso si alzano una decina di persone incappucciate che protestarono. In realtà non capimmo all'inizio su che cosa protestavano, ma in realtà protestavano perché non era, almeno a noi così parve di capire, con il sistema del dire dove sta il diritto, e che stava in quel momento, questo stava spiegando Adolfo, dalla parte degli uomini di pace, dei contadini, anche di quelli che non si erano schierati e che volevano continuare a lavorare. Adolfo sospese l'udienza, ci ritirammo in camera di consiglio, uscimmo dopo 5 minuti e solo lui poteva farlo con la sua autorevolezza, invitò questi signori, se avessero da dirci qualche cosa, a togliersi il cappuccio e a raccontare al tribunale, perché il tribunale è stato ideato, costituito e lavora da tanti anni proprio per poter dire con trasparenza, con assoluta limpidezza, la voce del diritto, e non poteva accettare di interloquire con gente che, sia pure con le migliori intenzioni, non le conoscevamo, avesse il volto coperto. Io credo che se quelle poche parole le avessimo lette Gianni Tognoni o Ippolito o Philippe Texier o qualsiasi altro componente della giuria, sarebbe successo in quell'aula quantomeno una grande polemica. Quando quelle parole le ha pronunciate Adolfo Pérez Esquivel, c'è stato prima un silenzio, anche un po' imbarazzato, e poi con un applauso scrosciante tutto si è risolto e gli incappucciati sono spariti. Secondo me quella è la fotografia, al di là dei grandi e meritatissimi premi, a cominciare dal premio Nobel, ma premi poi Adolfo ne ha avuti tanti nella sua vita, che testimonia in concreto come un uomo disarmato, solo con la sua voce, con la sua non violenza, ma con la sua tenacia, riesce a risolvere o a dare un contributo alla soluzione di grandi problemi. Di questo, Adolfo, ti siamo grati come fondazione e come Tribunale Permanente dei Popoli. Grazie.